Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! ¡El pueblo! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. El fracaso de los estados-nación africanos tras el proceso descolonizador, su relación de subordinación económica respecto a los grandes centros del sistema mundo capitalista, las guerras y hambrunas, no pueden entenderse si no retrocedemos hasta los tiempos de la agresiva colonización europea. El proceso de colonización del interior del continente africano se dio como una acelerada carrera, la carrera por África. A lo largo del último tercio del siglo XIX, si bien tiene un momento simbólico, la Conferencia de Berlín de 1884. Esta semana viajamos a los tiempos de esa Conferencia de Berlín, donde las potencias europeas pactaron repartirse África. Nos retrotraeremos a esos tiempos del colonialismo exacerbado, militarizado e ideologizado. Viajamos a los tiempos de la carrera por África. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. La modernidad se inicia con la expansión europea. El ascenso de Occidente se fraguó gracias a la superioridad militar que las modernas maquinarias estatales europeas ofrecían. Unas maquinarias estatales lubricadas con el ascenso del capital, del comercio y la explotación de recursos y mano de obra. En el siglo XIX, el continente americano, ya integrado en la economía mundial, había iniciado sus procesos de independencia. Asia, en buena parte, había sido conquistada y colonizada. Quedaba el continente africano, del que solo determinadas potencias europeas tenían el control sobre zonas principalmente costeras. África se convertiría en el objeto de una acelerada carrera por su reparto. Un reparto realizado con escuadra y cartabón, pues las fronteras de los actuales estados africanos responden con precisión al reparto que las potencias europeas hicieron del continente. En Tenemos al otro lado del teléfono a Roberto Ceamanos, historiador de la Universidad de Zaragoza y autor del libro de reciente publicación El reparto de África, de la Conferencia de Berlín a los conflictos actuales. Roberto, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, muy buenos días. Por empezar por algún lugar y digamos, delimitarnos en un contexto, ¿cuál es la presencia europea en el continente africano a mediados del siglo XIX? ¿O década arriba, década abajo? Sí, la situación previa al reparto a mediados del siglo XIX, como tú bien dices, era una situación de posiciones europeas que más bien estaban limitadas a la costa. Hay que pensar que los españoles y portugueses habían establecido sus enclaves, habían a continuación llegado franceses y británicos, también holandeses, aunque estos últimos no se establecerán definitivamente, y era un interés limitado, pues en primer lugar a enclaves estratégicos para poder llegar a otras posiciones. El caso más paradigmático es la India, está por ejemplo el caso de la ciudad del Cabo, y entonces era para tener puntos estratégicos para abastecer sus rutas. Y por otro lado también eran puntos de intercambio comercial con el interior, pero la diferencia que va a haber antes del reparto de África es que este comercio con el interior estaba en manos de los poderes locales, y lo que hacían los europeos era negociar con ellos, un negocio también positivo para los europeos, y a partir de esos puertos pues traficar pues con diferentes bienes comerciales y también el terrible tráfico humano de la esclavitud, que era uno de los principales comercios. Hacia América, claro. Dentro de esta intención, ¿no?, de controlar puntos estratégicos para el comercio, bueno, principalmente la India, como nos has comentado, aquí, digamos, habría que destacar el inicio de diferentes obras de creación de infraestructuras, ¿no?, que facilitasen las comunicaciones y el comercio. Estoy pensando en el canal de Suez, encumbrado en su momento con una de las mayores obras de ingeniería humana. ¿Qué trascendencia tuvo la construcción del canal de Suez y qué supuso? Sí, pues bueno, es un tema, una pregunta clave, el canal de Suez, porque nosotros tenemos que pensar que hasta la primera parte que hemos hablado, de la mitad del siglo XIX, los europeos, su interés en África estaba muy limitado, ¿no? Tú lo has explicado muy bien porque has dado una serie de ideas claves al principio de la exposición, de la entrevista. Entonces, los europeos en principio no tenían gran interés, pero luego ese interés aumentó. Has hablado del tema del capitalismo, los recursos, la mano de obra prácticamente gratis, porque o era esclava o casi esclava. También el hecho de que los europeos, en pleno desarrollo capitalista, revolución industrial en la segunda, tenían mercados cautivos en sus colonias, pero también fueron necesidades concretas geoestratégicas, y la apertura del canal de Suez fue fundamental. El canal de Suez, los británicos controlaban Gibraltar, controlaban algunos puntos en el Mediterráneo y entraban en el canal de Suez, pero posteriormente hasta la India pues era fundamental establecer puntos estratégicos, y en esa ruta del Mar Rojo se van a establecer todos, se van a establecer británicos en Adén, pero también se van a establecer franceses en Djibouti, se van a establecer italianos en Eritrea. La idea es que abrir el canal de Suez a los europeos supone controlar la ruta del canal de Suez, y para eso pues todo el cono, todo el, digamos, el la zona de Egipto, Sudán y todo el cuerno de África pues es fundamental, claro, controlarlo. Y de ahí viene el inicio del reparto de esa zona. Otras zonas tienen diferentes explicaciones. Y el tema de las infraestructuras también será fundamental, pero claro, será una vez realizado el reparto. Una vez tú ya tienes controlado el territorio, tienes que realizar unas infraestructuras que además serán, igual que el reparto, un reparto de unas infraestructuras destinadas a los europeos. Quiero decir, no pensando en las poblaciones africanas, sino pensando en la extracción de los bienes. Entonces, básicamente son carreteras y ferrocarriles que van directamente del punto de extracción de recursos naturales que corresponda hacia el puerto correspondiente para sacar ese producto, ese recurso natural a puertos europeos. En el caso concreto del canal de Suez, cuyas obras comenzaron en 1859 y, si no me equivoco, terminarían unos 10 años más tarde, estamos hablando de una obra en la que se barajan que la mano de obra, ¿no?, sufrió lo suficiente como para hablar de hasta 20.000 muertos, ¿no?, durante las obras. Sí, exactamente. El otro de las grandes deudas, o sí, podemos hablarlo así, de los europeos, es que todo este desarrollo de infraestructuras, el canal de Suez, los ferrocarriles, las carreteras, fueron a costa de miles y miles de muertos. Hay que pensar que la situación laboral evidentemente no era como la que había, pero también, sobre todo, cuando había grandes masas de población trabajando en una obra, aparte de la propia obra, muchas veces era el tema de las enfermedades. Entonces, estoy pensando en canal de Suez, pero también, por ejemplo, cualquier ferrocarril que fuera por zonas tropicales, eso producía miles de muertos, ¿no? No solamente africanos, también, por ejemplo, los trenes que se hicieron en la zona de Uganda, de Kenia, de toda esta zona, pues era población que traían inmigrantes de la India, y también había pues miles de muertos. Muchas veces las enfermedades, pasaba incluso en las guerras, ¿no? Las enfermedades tropicales, malaria y compañía, producían a veces más muertos que la propia guerra o la propia mala situación o los accidentes de trabajo, ¿no? Hay que pensar también que son poblaciones que trabajaban muchas horas al día y poblaciones muy mal alimentadas. Has mencionado los intereses geoestratégicos que están muy muy relacionados con los intereses geoeconómicos. En este caso, si nos situamos inmediatamente después de la guerra franco-prusiana, en los años 70 del siglo XIX, nos encontramos con el nuevo imperialismo alemán, que se une a Francia e Inglaterra como potencias dominantes de Europa, pero también nos encontramos con los primeros síntomas de una crisis económica, que como la mayoría de las crisis profundas del capitalismo fue una crisis de sobreproducción, es decir, incapacidad de continuar el ciclo de revalorización del capital, que implicaba la necesidad de abrir nuevos mercados, nuevos nichos de explotación y adquisición de recursos, lo que entiendo que conllevaría una aceleración de ese proceso de expansión territorial de los estados, ¿no? Es decir, esto digamos aceleró ese interés, ¿no? en África. Sí, sí, exactamente. Es que son muchos temas, ¿no? Todos muy interesantes, pero es otro tema también clave que has comentado. A finales del siglo XIX, Europa sufre una crisis, como tú has bien dicho, de sobreproducción. Europa no solamente produce mucho, sino que también, fruto de la Segunda Revolución Industrial, recibe mucho. Recibimos pues cereal, agricultura en general y ganadería, pues, por ejemplo, pues de Canadá, desde Canadá hasta Argentina, y eso lo que hace es saturar los mercados europeos. Entonces, esta sobreproducción, tanto de importaciones como de producto propio, va a crear grandes problemas. Entonces, el colonialismo es una de las soluciones fundamentales. Hay que pensar que el colonialismo permite que parte de esta sobreproducción pueda ir a las colonias. Y, por otro lado, también, y eso lo tenían muy claro los grandes colonialistas como Rhodes y compañía, los colonialistas británicos y alemanes, estas crisis crean grandes bolsas de desempleo, y este desempleo, la solución que tiene, como igual que en la actualidad, ¿no?, cuando la gente tiene que marchar a su país, pues es marchar. En este caso, pues se marchan a las colonias con la idea bien de crear colonias de explotación donde los europeos controlan únicamente la explotación, o bien colonias de poblamiento donde esta población europea, que entre comillas podemos decir que sobra porque no tiene empleo, pues puede crear, incluso se sueña con superar a la población europea, africana, y crear lo que se llaman colonias de poblamiento, donde el futuro sería más halagüeño para los colonialistas, en el sentido de que esa colonia el día de mañana pues sería una colonia plenamente europea y podría integrar definitivamente a la potencia colonial, ¿no? Estoy pensando el intento en Sudáfrica, el intento francés en Argelia, que luego tendrá un proceso de descolonización muy complejo. El tema de Argelia a lo mejor es menos conocido, pero yo creo que en el caso español tendríamos que trabajarlo o estudiarlo o difundirlo mejor, porque Francia era un país que tenía un escaso potencial demográfico, pero tenía la necesidad de poblar sus colonias, Argelia está, pues Argel y Marsella están al lado, ¿no? Entonces lo intenta con Argelia. El problema es que no tiene ese potencial demográfico y gran parte, toda la zona de Orán, está poblado básicamente por españoles. La gente del sudoeste emigró colonizó esa zona de Argelia hasta el punto de que llegaron a ser mayoría. Lo que pasa es que Francia tenía daba pronto la nacionalidad, luego estaba elementos integradores sociales para crear franceses, digamos, y los españoles cuando nacían tenían nacionalidad, escuela, servicio militar francés y al final pues eran franceses, ¿no? Pero Argelia, que es un tema en gran parte creo que desconocido, fue colonizada en gran parte por la población del sudeste español. Y es más, todavía si vas a Alicante o vas a estas tierras, pues tienes periódicos, tesis doctorales de gente que son antiguos descendientes de estos pieds noirs, de origen español, que luego tuvieron que volver, ¿no? En el último cuarto del siglo XIX, las potencias europeas ya no se contentaron con sus posesiones en la costa. ¿Qué había cambiado? ¿Cuáles fueron las razones que explican el inicio de la carrera por África? Varias circunstancias se conjugaron para hacer atractiva la conquista del interior del continente. los argumentos económicos jugaron un papel determinante. Inicialmente, los intereses europeos se situaban en Argelia, Egipto, África del Sur y en el comercio desde las costas a través de la mediación con los comerciantes africanos, quienes controlaban las rutas del interior. Su conquista podía producir más problemas que ventajas. Pero la crisis internacional de 1873 cambió esa percepción. La Segunda Revolución Industrial y el fin de la Guerra Civil en los Estados Unidos incrementaron la producción industrial y la agricultura y ganadería europeas se enfrentaron a la competencia de ultramar, favorecida por la revolución de los transportes. Los precios cayeron y aumentó el desempleo. Había que dar salida a la sobreproducción y un destino a millones de europeos obligados a emigrar. La explotación colonial fue posible gracias a la revolución de los transportes. Los barcos de vapor remontaron las vías fluviales africanas y el ferrocarril comunicó las plantaciones del interior con los puertos costeros. África se convirtió en el mercado donde colocar los productos europeos y en el territorio que proporcionaba materias primas y mano de obra, no ya esclava, pero sí forzada. Otro de los principales factores que explican el interés europeo por colonizar el continente africano fue el factor demográfico. La población europea experimentó un notable crecimiento en el siglo XIX. Entre el fin del periodo napoleónico y el inicio de la Primera Guerra Mundial, la población europea pasó de 190 millones de habitantes a 450, y a lo largo de ese periodo, unos 40 millones de europeos emigraron a otros continentes, reduciendo en sus países de origen las tensiones sociales originadas por el desempleo y la pobreza. Fueron quienes poblaron las costas del Magreb, administraron el África Occidental, colonizaron el África Oriental y se expandieron por el África Austral. ¿Qué obstáculos habían impedido la penetración en el continente, en el interior del continente hasta la fecha? ¿Y qué permitió que esa penetración fuera factible? Sí, exacto. Mira, estamos comentando qué intereses, cómo cambian los intereses, ¿no? Anteriormente, pues eran intereses estratégicos, de paso, de comerciar con el interior, pero estamos comentando que, pues, por la crisis finisecular, por una serie de circunstancias, es interesante empezar a penetrar. Es interesante porque vamos a encontrar mercados, vamos a encontrar nosotros las rutas comerciales y no los africanos, vamos a poder poblarlo. Entonces, digamos que el interés había surgido. El problema era cómo avanzar al interior. Porque hasta entonces, pues claro, no eran grandes estados, pero eran estados relativamente poderosos los africanos. Luego también era un tema fundamental el tema de las enfermedades tropicales. Entonces los europeos no podían penetrar. Las tasas de mortalidad de los europeos eran enormes si querían penetrar, aparte de la resistencia de los pueblos autóctonos, ¿no? Pero todo eso, yo creo que se apuntaba al principio el tema de la superioridad militar, cambia a finales del siglo XIX. Y los avances en medicina hacen que no es totalmente al 100%, pero que la mortalidad europea crezca mucho, con lo cual se puede penetrar al interior. Y por otro lado, la superioridad militar es un tema fundamental. Hay que pensar que, por ejemplo, en Sudáfrica, los Boers y sobre todo el ejército británico, pues con unas pocas familias Boers, pues con el armamento moderno podían avanzar hacia el interior de África, ¿no? Por no hablar del tema de los británicos o los zulúes, o cualquier otro tipo de colonización, los franceses en Argelia, los británicos, los franceses en todo el tema, bueno, la expansión militar francesa en África Occidental es impresionante, ¿no? Ocupan una extensión rápida y es precisamente por el poderío militar, que no siempre va a vencer, pero va a ser muy excepcional. Estoy pensando en la derrota italiana en Adua, ¿no? Cuando un ejército italiano moderno, con tropas indígenas, es derrotado por el ejército etíope, que es un ejército, pues, en teoría, pues, de segunda, ¿no? Entonces eso, pues, es una debacle para los italianos, porque pierden la posibilidad de entrar en Etiopía, aunque luego en el 34 Mussolini se toma la revancha, y esa a nivel nacional también es una gran crisis, porque muchas veces nosotros pensamos en nuestra crisis del 98, que evidentemente es una gran crisis, la pérdida de Cuba, Puerto Rico y una serie de ideas que nos quedaban, pero claro, son crisis que tienen todos los países, crisis seculares donde, digamos, ven que no, que tienen grandes derrotas, ¿no? Los italianos en África, los franceses frente a los prusianos, sus grandes enemigos antes y sobre todo a partir de ahora, ¿no? Hay que pensar en las guerras mundiales. Entonces, es un tema clave. Los europeos, a partir del final del siglo XIX, y ahí vendrá, si quieres luego lo comentamos, el tema de la conferencia de Berlín, quieren entrar en África y pueden entrar en África. Yo creo que eso cambia y eso es lo que permite. Quieren, pero sobre todo pueden entrar en África. Para encontrar las vías de penetración, también cobraron importancia las exploraciones de las diferentes sociedades geográficas, ¿no?, que permitieron conocer el interior del continente, es decir, expediciones para remontar ríos, ¿no? Se conoce porque no se conocía el curso completo del Nilo y otros grandes ríos del continente, como es el caso del río Congo, ¿no? Aquí, por ejemplo, entraría muy importante la figura de Stanley, ¿no?, del famoso Stanley. Sí, exacto. Mira, el tema de los ríos es fundamental porque en estos territorios la mejor forma de avanzar es a través de los ríos. La penetración, como he dicho antes, francesa en África Occidental es fundamentalmente a través del río Senegal. El tema también del Nilo, el interés británico en Sudán, que es una tierra en teoría pues en esa época pues poco interesante, no así Egipto por el canal de Suez, pues es Sudán interesa porque está, hay que controlar el río Nilo, ¿no? Y un tema fundamental es el Congo. El Congo es un río inmenso que penetra por todo el interior de África, y allí el tema además se ve muy muy muy claramente en la lucha. Hablamos de reparto, pero también hay que hablar de carrera, porque es en muy poquito tiempo, y digamos que es a ver quién coge más territorio, ¿no? A ver quién usurpa más territorio a la población africana. Y en el Congo hay una carrera muy clara entre franceses y, no voy a decir belgas, porque en realidad es una empresa privada del rey Leopoldo, sí. que tiene a su cargo contratado a Stanley, pero es una carrera entre dos exploradores, Stanley por un lado por parte del rey belga y por parte de los franceses Brasa, ¿no? Y lo que tienen que hacer es recorrer el máximo de territorio. Esto ya habría que explicar previamente, a lo mejor ahora entramos si quieres en el tema de la conferencia de Berlín, pero lo que tienen que hacer es ocupar el máximo territorio avanzando por el río y cuando se encontraban a cualquier jefe tribal, pues conseguir una firma de él para que cediese su soberanía sobre el territorio, ¿no? Eso también es... Claro. Exactamente, y es un tema, la verdad, es que bastante bastante grave en el sentido de que, decir, aquí hay una ilegalidad terrible porque ni siquiera sabían. En primer lugar, esa persona no sabía lo que firmaba, pero es que en segundo lugar no había ninguna garantía de que esa persona fuera dueño efectivo de los territorios que estaba cediendo, con lo cual, digamos que es vamos, un caso muy claro de legalidad internacional, pero bueno, eran también los que mandaban y muchas veces la fuerza puede más que otras cosas. Vayamos pues a esa curiosa vía diplomática, ¿no?, que se optó, sí. La conferencia de Berlín. ¿Qué fue y cómo se formó la conferencia de Berlín? Sí, bueno, estamos hablando el año 84-85 es cuando se celebra la conferencia de Berlín. Se celebra en Berlín precisamente porque en aquel momento, después de la derrota franco-francesa en la guerra franco-prusiana, Bismarck, el canciller de Hierro, es digamos un poco el que establece las alianzas. Hablamos del sistema de Bismarck, las alianzas en Europa, y digamos que Alemania es la gran potencia continental, así como Gran Bretaña es la gran potencia mundial a nivel de continente, pues Bismarck y Alemania son mucho, ¿no? Entonces Bismarck consigue atraer a Berlín a las grandes potencias, y lo que van a hacer allí es establecer, no el reparto, que muchas veces, bueno, pues aquí vamos a repartir, no se establece el reparto de África, lo que se establece es las normas de juego por las cuales vamos a repartirnos África. Vamos a establecer, sí que es verdad que se establece, se crea el Congo como una propiedad particular del rey Balduino de Bélgica, pero, perdón, Leopoldo, acabo de época, el rey Leopoldo es un territorio particular suyo que lo va a explotar, pero el resto de decisiones son para establecer las normas de cómo vamos a repartir África. Y la norma básica es que aquel que ocupe la costa y luego a continuación penetre en el interior y demuestre la ocupación de ese territorio, o sea, una ocupación efectiva, va a quedarse con ese territorio. Eso, evidentemente, las antiguas potencias como España y Portugal, sobre todo España, pues no estaban de acuerdo en el sentido de que, claro, ellos no tienen en ese momento capacidad para penetrar el interior. La prueba está que España, pues en Ifni o en el Sáhara, su penetración es muy, muy tardía, porque no tiene capacidad ni política ni militar de penetrar. En cambio, es una red en decisión que tienen y que toman los poderes de la época, que son alemanes, británicos y franceses, porque ellos sí que tienen esa capacidad de penetrar. Y tal es la capacidad que lo que establece básicamente es una carrera, en conforme van ocupando territorios en la costa, en que la costa en realidad estaba en gran parte ya conquistada, es conforme van avanzando al interior, pues esos territorios van cayendo bajo la soberanía de cada estado, ¿no? El conflicto va a ser cuando estos estados choquen, ¿no? Porque es una idea, la verdad es que es una idea muy muy importante para el tema del colonialismo, y es la idea de continuidad en el territorio, es decir, los británicos llegar de Egipto hasta Sudáfrica, o los franceses al revés, de oeste a este, desde África Occidental hasta Djibouti. Y estos son ese gran choque que se produce en el famoso incidente de Fashoda, donde franceses y británicos chocan y uno le dice al otro que se tiene que ir atrás, ¿no? Hay un problema de política internacional muy importante que podría haber provocado una guerra, pero es todo lo contrario, no solamente provoca la guerra, sino que los franceses ceden, y a partir de ahí las relaciones franco-británicas van a mejorar mucho, hasta el punto de que en la Primera Guerra Mundial van a ser ya aliados, ¿no? Esto es un tema fundamental, Fashoda, pero hay otros temas de conflictos que son menos conocidos. Por ejemplo, los portugueses querían unificar Angola y Mozambique. Eso suponía controlar el interior de África a esa altura, ¿no? Si todos nos situamos un poco mentalmente en el continente africano, pues Mozambique y Angola están a la misma altura, pero el interior no es ninguno de estos dos estados. Pero los portugueses sí que estaban iniciando la colonización de estos territorios. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que los británicos, que están penetrando desde el sur por Sudáfrica y avanzan hacia la zona de los Grandes Lagos, van a decir que no, que eso es zona de influencia británica. Y va a crear una gran crisis en Portugal, porque Portugal se va a echar atrás. Y el nacionalismo portugués va a echar en cara a su gobierno esta circunstancia. Los alemanes igual, los alemanes también querían unir sus colonias. Entonces hay grandes conflictos, pero lo importante de la Conferencia de Berlín no solamente es que establece las normas, sino que esas normas van a permitir que todos los conflictos luego se resuelvan diplomáticamente. Estamos hablando de choques, pero en ningún momento hay algún incidente armado, pero es menor, y en ningún momento va a haber guerra europea. Entonces, digamos que, aunque sí que es cierto que las crisis, por ejemplo, del norte de Marruecos, son crisis prebélicas de la Primera Guerra Mundial, el reparto de África, que es un territorio inmenso, se realiza en muy poquito tiempo y no crea ningún conflicto europeo. En la Primera Guerra Mundial viene de un conflicto entre Serbia y Austria. Efectivamente es caldo de cultivo, que dice, enrarece la situación, ¿no? Pero los europeos tienen la capacidad de repartirse África sin tener en ningún momento ningún conflicto, salvo que es un conflicto, sí que es importante, pero digamos que tiene sus peculiaridades, que es el conflicto Anglo-Boer en Sudáfrica, que es terrible, porque los es una lucha entre los Boers y los británicos muy dura, donde además los británicos realizan una política de cercar, de encarcelar a la población Boer para que no ayude a sus hombres, y ahí se producen también miles de víctimas. Son, digamos, uno de los primeros campos de concentración de la historia contemporánea. Entre la opinión pública europea se difundió la idea de que los pueblos africanos eran pueblos inferiores. A lo largo de todo este periodo se sucedieron diferentes exhibiciones etnológicas. En ellas, junto a las plantas y animales exóticos, se presentaban, como si de animales se tratara, a familias de diferentes pueblos indígenas, entre ellos africanos, zulúes, bosquimanos y nubios. Se celebraron este tipo de espectáculos en las principales ciudades europeas. Se trataba de verdaderos zoos humanos, donde la pretendida superioridad blanca denigraba la condición humana de los colonizados. Las exposiciones internacionales son un buen ejemplo de esta forma de exponer y valorar a los pueblos colonizados, al tiempo que contribuyeron a difundirla y a fortalecer un racismo de base popular. Para celebrar la Exposición Universal de Bruselas de 1897, que promocionó la supuesta labor civilizadora en el Congo, se trasladó la capital belga a 267 africanos, Estos fueron expuestos ante 1 millón de visitantes que recorrió la exposición. En ella se ofrecieron las supuestas excelencias de la colonización y se mostró la felicidad con la que los pueblos africanos desarrollarían su vida cotidiana. Los africanos fueron vistos como si se tratara de animales y se tuvo que advertir al público de que no había que echarles comida. De ello ya se encargaba la organización. Los alemanes mostraron en la exposición comercial de Berlín de 1896 a cerca de un centenar de africanos procedentes de sus colonias. En Francia, al tiempo que se exhibían los avances de la humanidad y se conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa, la Exposición Universal de París de 1889 recreó una aldea negra en la cual 400 africanos reproducían una supuesta cotidianidad. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad quedaron desmentidos precisamente en la exposición que celebraba su aniversario. Vayamos con la justificación ideológica, es decir, el carácter filantrópico se expuso y se reiteró ya durante la conferencia, pero entiendo que no solo ahí, ¿no? Todo tipo de periódicos, poemas, libros que justificaban el proceso colonizador, ¿no? Hubo en esta época, digamos, una especie de fiebre colonizadora, no solo a nivel efectivo militar, colonizador, expansivo, sino a nivel ideológico, ¿no? Sí, sí, efectivamente, es en el fondo, no sé si puedo decir, pero es una gran mentira, ¿no? El tema filantrópico, la idea es que, bueno, los europeos es filantrópico, pero por otro lado también es todo el tema biológico de la superioridad de la raza y es un tema, la verdad es que bastante importante y de ahí va a venir luego todo el tema europeo del racismo y del nazismo, ¿no? Del antisemitismo. Pero bueno, centrándonos en el caso de África, los europeos tienen la idea en esa época, además está surgiendo pues una serie de ciencias, como digo, médicas, la biología o pseudociencias muchas veces, donde consideran que la raza europea tanto biológicamente como por su desarrollo intelectual es superior a las razas africanas, a las razas de tanto pues bereberes, magrebís, sobre todo africanos, ¿no? Población negra, son superiores en todos los sentidos. Entonces, claro, si su civilización es superior y su religión y su cultura es superior, ellos tienen la obligación de difundirla entre otras poblaciones. Evidentemente es un tema que lo que esconde es una justificación de la ocupación de un territorio, ¿no? Igual que los españoles en América, pues una cosa es difundir una religión, otra cosa es una ocupación colonial como la que ocurrió en África, ¿no? Pero es la época en la que pues la población europea se cree superior, es la época de lo que se han llamado los zoos humanos, sobre eso se está trabajando mucho en la historiografía europea, sobre todo francesa y británica, que es cuando se traen poblaciones africanas a Europa y se las exponen básicamente como si fueran zoos, ¿no? Como si fueran animales, y tú puedes ir a un centro donde te encuentras pues una población bantú y casi se exponen como si fueran animales, ¿eh? Es un tema que hay una bibliografía ahora ya extensa y es un tema tan lamentable como interesante, ¿no? El sí, tema este. Si me permites, creo recordar que ha habido gente disecada, africana disecada en museos, incluso en España, hasta hace bien poquito. Exacto, sí. Este tema no recuerdo bien, pero yo creo que no sé si era algún museo de la comunidad de catalana, Cataluña, sí. En Cataluña exactamente, sí, que había el tema. Pero bueno, España ha sido una potencia menor, ¿no? Entonces, en ese sentido, es tan lamentable como en otros casos, ¿no? Pero yo estoy pensando, por ejemplo, en la zona de Namibia. En Namibia hay una, pues, no es un holocausto, sí que es un genocidio, porque eso sí que muchas veces cuando una población sufre es un tema complicado dar un concepto, ¿no? Entonces, a veces el historiador quiere dar unos conceptos exactos y eso a veces, a lo mejor, digamos que a nivel más pues de la calle no se corresponde igual, no siempre quiere hablar todo el mundo de genocidio. Pero en este caso sí que está claro que es un caso de genocidio, porque tú cuando quieres eliminar una población eliminarla por una serie de circunstancias y que esa población tiene una serie de características, eso es un genocidio. Y los alemanes en Namibia, lo que era Sudáfrica del sudoeste, cometen un genocidio sobre la población de los herero, ¿no? Hay una voluntad firme de exterminarlos. Y luego, una vez después de intentar exterminarlos, en la población además muere la mitad de la población herera, lo que hacen es los alemanes, los huesos de los africanos, se los llevan a Berlín a estudiar. Y estudian pues para demostrar un poco, digamos, la inferioridad física de la población africana, en este caso de la población de lo que luego sería Namibia, y ahora ya es estado independiente, ¿no? Pero el problema también, y aquí entraríamos, pero bueno, es un tema a lo mejor ya más actual, pero relacionado precisamente con esta época de antes de la Primera Guerra Mundial, es el poder, establecer una política de reconciliación en las memorias, ¿no? Porque lo que quiere la población herera es precisamente que el gobierno alemán, y en ese sentido ya ha empezado, pero fíjate qué tarde, ¿no? Empieza a reconocer el genocidio y indemnizar a la población por estas cuestiones, ¿no? Y hacer una política, que eso ya fue hace tiempo, de devolver y de disculpas, devolver esos restos humanos y de disculpas a parte del gobierno, en este caso alemán, pero vamos, hablamos del gobierno alemán y, bueno, la población del Congo pues fue prácticamente diezmada al 50% también por la explotación de rey belga, ¿no? O el caso francés, o el caso... Quiero decir que en toda colonización hubo un... no solamente un despojo, sino un maltrato, y eso diciéndolo en términos suaves, de la población autóctona, población africana. Sí, porque como nos comentabas, el racismo moderno nace en buena medida en este momento, o más que nacer, se desarrolla plenamente con las justificaciones biológicas raciales de la divulgación del darwinismo social, la superioridad cultural e incluso el deber moral de extender la civilización occidental al resto del globo, ¿no? Aquí aparece también ese concepto del poema de Kipling, ¿no? De la carga del hombre blanco, ¿no? Del deber de... digamos, de liberar, ¿no? De la ignorancia, ¿no? A millones y millones de personas, ¿no? A través de los procesos civilizatorios occidental. Y en este sentido, toda esta, digamos, ideología que en buena parte se crea una ideología colonialista, en este contexto de finales del siglo XIX, entiendo que también favorece cierto auge del nacionalismo, que en buena parte también... sirve o le sirve en un momento, como nos has comentado antes, para permitir una salida, ¿no? a gente, digamos, sin empleo, ¿no? Gente depauperada y demás, permite una salida, ¿no? una vía de escape, una esperanza, ¿no? Y de alguna forma reducir la conflictividad social o combatir también en buena parte las tesis del socialismo y del movimiento obrero, ¿no? Que bueno, que has estudiado también mucho, ¿no? Entiendo que también había un choque o incluso una mezcla, ¿no? Entre esa vía colonizadora nacionalista con las tesis del socialismo. Sí, exactamente. Al menos a nivel teórico la confrontación es total, ¿no? El nacionalismo piensa una cosa y el socialismo piensa otra cosa muy diferente, ¿no? Y eso se va a ver muy claro en la descolonización, que ya es otro proceso tan interesante como este, ¿no? Sí que es cierto que bueno, que el problema está que luego cuando ibas un poco a la realidad, el tema era que el desempleo era tan fuerte, que bueno, que estaba claro que una solución buena o mala, pero una solución evidente era la salida al exterior, ¿no? Otra cosa es cómo se va a salir al exterior. Entonces, para el punto de vista nacionalista, pues allí donde fueras, la población autóctona pues no tenía derecho, ni siquiera prácticamente se podía considerar población humana, ¿no? Al mismo nivel que los blancos europeos, ¿no? Otra cosa es evidentemente en teoría el socialismo, que no tiene nada que ver. Sí que es verdad, en lo que yo he trabajado, pero es un poco ya más tardío, el tema de las colonizaciones es un poco más complicado de cara no al movimiento obrero o al socialismo, digamos, de los países colonizados, de los autóctonos o de otros países, sino me refiero al socialismo nacional, y me explico. Por ejemplo, el tema francés y en Argelia, ¿no? Los franceses estaban muy asentados en Argelia, tenían 1 millón de habitantes en unas zonas donde, en esas zonas concretas, eran mayoritarios. Entonces, el papel de los sindicatos muchas veces era complicado porque ese sindicato se nutría de los franceses que vivían allí, ¿no? Entonces, claro, el mensaje del socialismo internacional es claro, ¿no? Igual que en la Primera Guerra Mundial, pues no hay que luchar, ¿no? Que esos intereses que no son los nuestros, ¿no? En el tema del colonialismo estaba claro, esta tierra no es nuestra, nos tenemos que ir y establecer un tipo de relación con el nuevo Estado que surja, ¿no? Pero claro, el irse supone el irse la población del sindicato en ese territorio, así me explico, ¿no? Que muchas veces la teoría y la situación práctica, pues es complicado llevarlo a término, ¿no? La teoría, pero está claro que sí hay una diferencia enorme entre el mensaje socialista y el mensaje nacional, ¿no? A mí me va a salir nacionalsocialismo porque estaba pensando que precisamente de este nacionalismo y de este racismo va a surgir, o no va a surgir, pero sí que se va a nutrir el nacionalsocialismo, el nazismo, ¿no? Sí. Hay que pensar que en Namibia la gente que está trabajando esto, bueno, ya en Berlín, en las sociedades geográficas, en las cátedras de la Universidad de Berlín de Ciencias, la gente que está estudiando esto son los que van a dirigir las tesis doctorales de gente como Josef Mengele, ¿no? Tristemente conocido por el tema del holocausto judío, ¿no? Vayamos al Estado Libre del Congo, propiedad personal del rey Leopoldo II de Bélgica. ¿Qué sería el Estado Libre del Congo? Bueno, todo menos libre, claro. Bueno, la verdad es que fue una jugada bastante inteligente por parte de este hombre. Él quería que Bélgica tuviera un imperio colonial. Pero el problema es que los belgas, el gobierno belga no estaba por la labor porque no se veían, pues no tenían flota, no tenían capacidad económica para mantener un imperio, ¿eh? Hay que pensar que mantener un imperio tiene sus costes. Entonces los europeos tienen un imperio, pero tienen que tener más beneficios que gastos, ¿no? Entonces digamos que los belgas no estaban por la labor, pero el rey sí. Entonces lo que decide es crear una sociedad que se basa precisamente, y esta es una idea fundamental, se justifica por todos estos fines que estamos diciendo filantrópicos. Lo que se vende en la conferencia de Berlín, que es cuando le conceden todo este inmenso territorio, que luego va a ir ampliando poco a poco, lo que se concede es porque dice que va a tener una misión filantrópica. Luego es todo lo contrario. Evidentemente lo que hacen es la época, por ejemplo, del caucho. El caucho se vende muy bien y bueno, el Congo es una zona muy rica en caucho silvestre. Entonces lo que van a hacer es pues obligar a la población africana a un trabajo pues prácticamente de esclavitud, ni prácticamente, no hay esclavitud. Esta es la gran paradoja o cinismo del colonialismo, ¿no? Los europeos han eliminado la esclavitud en teoría, los británicos incluso la persiguen, los restos de tráfico de esclavos, pero se está ejerciendo prácticamente, no con ese nombre, pero se está ejerciendo en África, en el Congo, la política de la compañía del rey Leopoldo y la compañía y también de las diferentes empresas privadas a las que le concede los territorios a cambio de los correspondientes beneficios, pues esas empresas lo que hacen es capturar a las poblaciones, porque si una población hubiera huido, capturan mujeres y niños y obligan a los hombres a trabajar unas condiciones de esclavitud con unos horarios y unas cuotas de producción pues realmente terribles, ¿no? En ese sentido, y si no lo hacen, lo que hacen directamente es pues o asesinar o bueno, lo que está muy muy en boga, y la verdad es que es lamentable decir el término, pero es así, era pues amputar los miembros. Entonces tú, si no trabajabas suficiente, pues iban amputando los miembros de tu familia. Entonces la situación pues era realmente terrible. Y esto era literatura, no me viene el nombre a la cabeza porque son muchos nombres. Libro de Conrad. Exactamente, el libro de Conrad. El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas, pues lo narra muy bien. Más que narrar un poco la muerte, narra la sensación, la situación de depresión en la que cae la población africana. Hay que pensar que esas situaciones son la esclavitud, es una situación terrible, ¿no? Entonces, y físicamente es que la población, no se tienen datos exactos, pero se calcula que como mínimo el 50% de la población del Congo fue exterminada por estas condiciones de trabajo, explotación. No sé si se barajan entre 5 y 15 millones o algo así. Exactamente, se puede calcular más o menos la población, que es difícil, ¿no? La población a lo mejor que pudo morir, pero tampoco sabe exactamente la población que tenía, ¿no? Es una cifra que nunca se podrá saber, pero bueno, el exterminio es terrible, ¿no? Los crímenes contra la humanidad que se producen allí. Su Alteza Serenísima el Rey Leopoldo de Bélgica ha enviado una invitación a Lord Greystock para que forme parte de un viaje real al Estado Independiente del Congo y visite las escuelas e iglesias que ha construido, compruebe el éxito de sus iniciativas contra la esclavitud y se entable en conversaciones comerciales. Y yere namwak ana wai bone ere yong yere namwak ana wai bone eposo pina. A partir de 1895, el caucho experimentó una gran demanda por el desarrollo de la industria automovilística. En el mercado internacional, el caucho adquirió unos precios desorbitados y los colonizadores del Congo se lanzaron a su obtención sin importarles el coste humano. Y es que en los bosques de la cuenca del Congo abundaba el caucho silvestre y el Estado Libre, fundado por Leopoldo II, de hecho propiedad suya, se convirtió en su principal exportador. Este negocio produjo grandes beneficios a Leopoldo y a las compañías que explotaban este territorio. En la cuenca del Congo la explotación adquirió un carácter brutal, lo que se había planteado en las cancillerías europeas como la creación de un estado con fines filantrópicos, se convirtió en una verdadera pesadilla para sus habitantes. Los agentes de las compañías concesionarias obligaron a los habitantes del Congo a trabajar en unas condiciones inhumanas. Cuenta Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, unas figuras negras gemían, inclinadas, tendidas o sentadas bajo los árboles, apoyadas sobre los troncos, pegadas a la tierra, parcialmente visibles, parcialmente ocultas por la luz mortecina, en todas las actitudes de dolor, abandono y desesperación que es posible imaginar. Explotó otro barreno en la roca y a continuación sentí un ligero temblor de tierra bajo los pies. El trabajo continuaba. El trabajo. Moría lentamente, eso estaba claro. No eran enemigos, no eran criminales, no eran nada terrenal. Solo sombras negras, de enfermedad y agotamiento, que yacían confusamente en aquella frondosa penumbra, traídos de todos los lugares del interior, al amparo de legalidades contractuales, perdidos en aquel ambiente extraño, alimentados con una comida que no les resultaba familiar. Enfermaban, se volvían inútiles, y entonces obtenían permiso para arrastrarse y descansar allí. Imagínese los puestos de trabajo que crearíamos para los pobres nativos del Congo. Y el modelo, como nos estás contando, de alguna forma una parte del inmenso territorio queda en manos del propio Leopoldo, o como propiedad personal, y otra va a parar a manos de compañías concesionarias, ¿no?, que le entregan parte de los beneficios. Exacto. Para explotar estos recursos naturales, bueno, principalmente sí, marfil, caucho, exacto, sí. Porque no olvidemos que estamos también en tiempos de la segunda revolución industrial, que necesitan, digamos, de una cantidad mayor, más ingente, ¿no?, de estos recursos. Uh-huh. En este sentido, este proyecto colonizador en la cuenca del río Congo, que el propio Leopoldo, bueno, hay textos que se conservan, ¿no?, el que decía que tenía un carácter altruista y que iba a traer a los africanos las excelencias de la civilización, el fin del tráfico de esclavos, vamos, liberar a millones de ignorantes de su horrible destino, sí. De alguna forma se hace una explotación intensiva, como nos estabas comentando, e incluso el propio Leopoldo constituye una especie de ejército privado, ¿no?, formado por mercenarios de todo el mundo, ¿no? Exacto, sí. La política suya era, pues, crear, no podía llevar el ejército belga allí, ¿no? Lo que sí que lleva es crear un ejército personal. Entonces, el ejército personal, los soldados, como pasaba en el resto de África, son soldados africanos, ¿no?, son tropas africanas, y los oficiales son oficiales europeos, en gran número oficiales que proceden del ejército belga, ¿no?, pero también de otras procedencias. Entonces, tienen un ejército que es el que va a aplicar esa política de obligar a los africanos y de secuestrar a las poblaciones para que trabajen. Entonces, soldados africanos y oficiales europeos. Aquí también se ve muy claramente el tema del colonialismo, también se ve en el ejército de una forma muy clara, ¿no? Los africanos, y eso también el recientemente se puede ver incluso a nivel de literatura o de cine, estoy pensando en películas, pero yo en este momento no me acuerdo el título de la película. Indígenas, creo que es en francés el texto. Es una película, pues en este caso de la Segunda Guerra Mundial, en la que los soldados africanos, en este caso argelinos, pues pueden llegar a suboficiales, pero ellos están viendo que se están batiendo ahí el cobre, igual que los oficiales y los soldados blancos, digamos, franceses, y no pueden subir, no se reconocen sus esfuerzos, ¿no? Entonces, es una también una situación de discriminación. Un europeo directamente era suboficial y ascendía a lo que quisiera, ¿no? O ya venía de academia y tenía un grado importante, pero un soldado africano en su vida podría pasar más allá de un cargo de suboficial y en la escala baja, ¿no? Entonces, es una situación que el colonialismo es una discriminación en toda regla, en el sentido de que la población africana, que es la que vive allí, pues no accede a los puestos importantes, no todos los puestos importantes, pues el jefe de correos era europeo. Quiero decir, los africanos pueden acceder a puestos inferiores, ¿no? Y siendo los, digamos, los legítimos propietarios en principio de la tierra, ¿no? Y el sistema colonial establece que eso, que los europeos son los que van a establecer sus grandes posesiones, ¿no? Muchas veces los funcionarios británicos y franceses iban a África y dejaban su posición, en su buen puesto en Francia o en Gran Bretaña, porque cuando llegaban a África, pues sus condiciones económicas, su vivienda, pues tenía unas ventajas impresionantes respecto al continente, ¿no? Y eso los africanos lo veían, entonces veían que ellos están perdiendo sus tierras, pero venía un señor que era funcionario y tenía pues unas tierras, unas condiciones muy positivas, ¿no? O los grandes propietarios, se me ocurre, europeos en Kenia, pues tenían unas grandes propiedades, mientras la población autóctona, pueden ser los batusis o cualquier otro grupo étnico, pues cada vez tenían menos tierras y tenían que irse como trabajadores urbanos a trabajar en las ciudades, normalmente en guetos, ¿no? Vayamos pues a este carácter de la colonización europea en África. Algunos estados, como Inglaterra, en principio fueron en parte reticentes, sobre todo por el coste, ¿no?, que suponía gestionar una colonia, ¿no? Entiendo que precisamente el empleo de trabajo forzado que hemos mencionado o el uso de nativos africanos en los enfrentamientos bélicos minimizaría ese coste, ¿no? De alguna forma también se desplazó población de unos territorios a otros para utilizarlos de alguna forma como mercenarios, bueno, o como obligados, ¿no?, secuestrados para formar ejércitos de control interno, ¿no? Es decir, el coste incluso para los europeos militar, ¿no?, en cuanto a bajas blancas, ¿no?, fue también mínimo, porque también utilizaron a nativos africanos desplazados de otros territorios, ¿no?, para controlar la situación, lo cual también nos lleva a las consecuencias que vemos hoy en día también. Sí, sí, exactamente. La política, bueno, el coste está, bueno, los británicos, así como los franceses, era a lo mejor un tema también importante, fundamental, ¿no? Claro, pero no tan prioritario. Los británicos siempre fueron reticentes, el gobierno británico, me refiero a la expansión colonial. Entonces, solamente era cuando ya era muy clara, pues que a lo mejor la rentabilidad económica era clara, o que los propios colonialistas, ya no el gobierno, los colonizadores británicos, pues habían impulsado y habían ocupado ese territorio, cuando, digamos, por detrás llegaba ya el Estado británico, el gobierno británico. El tema de las tropas era efectivamente así. No, evidentemente no podías utilizar la misma población contra su propia población. Lo que hacían era traer población de esos territorios. Estamos hablando de los británicos, pero los franceses tuvieron pues unas tropas que fueron los tiradores senegaleses, que fueron básicamente los que, con oficiales europeos, fueron los que vencieron toda la resistencia de todo lo que es el África Occidental francesa, ¿no? Entonces, utilizan evidentemente tropa de otras procedencias, pero de origen africano, para vencer a los africanos. Y que evidentemente, lo que comentas tú, pues bajas europeas por víctimas de guerra pues son menores, ¿no? Sí que hay famosas derrotas, hemos mencionado antes la de Adua, y no hemos mencionado pues Isalguana, que es una gran derrota británica frente a los zulúes, pero bueno, que es una anécdota, porque luego la guerra la ganan, bueno, una anécdota no, porque es una gran derrota colonial, pero digamos que luego la guerra la ganan los británicos. Entonces es un uso de tropas africanas como carne de cañón, pero bueno, es una cosa que se ve también en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, tanto en África como en el Frente Europeo, pues están luchando africanos en la guerra de los europeos, ¿no? Entonces, igual que el socialismo comentábamos antes, decía que con claridad se veía que, bueno, que luchabas por los intereses de los capitalistas, que ellos no iban a la guerra, sino que iban a sobre los alemanes o franceses, no había que luchar, pues aquí pasa lo mismo. En la carne de cañón, muchas veces era tropas africanas, pues senegaleses o de diferente procedencia, ¿no? incluso no solamente para luchar, igual que los republicanos españoles fueron utilizados como para defensas militares en la Segunda Guerra Mundial por parte del gobierno francés, en la Primera Guerra Mundial los franceses lo que trajeron población indochina al sudeste francés, al nordeste francés, a la zona de conflicto, para crear pues instalaciones defensivas, trincheras, búnkers, y era una población que llegó, se la mantuvo aislada en unas condiciones pues realmente también poco positivas, en condiciones laborales malas, crearon sus trincheras y después, una vez terminado eso, los volvieron a embarcar y volvieron a llevar a Indochina, ¿no? Entonces es el uso de población de colonias, ya sea indochina o ya sea africana, para, claro, para interés de la potencia colonial. Hemos iniciado este reparto de África a mediados de los años 80 con esa conferencia de Berlín, que se haría efectivo durante las décadas posteriores. Sería, digamos, tras la Primera Guerra Mundial y digamos cuando digamos ese reparto ya es efectivo, ¿no? De toda África ya está completamente colonizada. En este sentido, yendo un poco a ese contexto, digamos, final, las potencias europeas explotaron el continente en su beneficio, construyeron infraestructuras para mejorar esa explotación, crearon una administración de gobierno básica e introdujeron otras herramientas típicas del Estado-Nación Europeo, estableciendo nuevos modos de producción y orientando esta producción a las necesidades de las metrópolis, explotando mano de obra y provocando movimientos migratorios, implantando la segregación racial, unas fronteras arbitrarias, fruto del reparto. Cuando tras la Segunda Guerra Mundial, tanto el nuevo orden inaugurado por la Guerra Fría como las propias luchas por la independencia en África inician un proceso descolonizador en el continente, África es completamente diferente a como lo era 60 o 70 años antes. Pues las fronteras artificiales se mantienen, ¿no? Se constituyen estados-nación según el modelo europeo, ¿no? Al mismo tiempo que tienen que bregar con todas estas herencias que he ido un poco mencionando, ¿no? Es decir, la situación no es simplemente ahora nos independizamos y estamos igual que antes, sino tienen que bregar con todas las herencias recibidas. Sí, exactamente. Como tú bien dices, cuando termina la Primera Guerra Mundial, África está repartida. Evidentemente, los perdedores de la Primera Guerra Mundial, los alemanes, pues pierden sus territorios, ¿no? Pierden África del Sudoeste, pierden lo que es Tanzania, Camerún, Togo, pero es una circunstancia de la Primera Guerra Mundial. África ya estaba repartida, ¿no? Y cuando después de la Segunda Guerra Mundial se inicia, unos años después, la descolonización, efectivamente, África no tiene nada que ver con lo que había sido anteriormente. Se ha producido un reparto muy arbitrario por parte de los europeos, como tú dices, creo, al principio de la entrevista, con Escuadra de Cartago, muchas veces, donde no se ha tenido en cuenta pues la población africana. Entonces te encuentras, y esto es el tercer capítulo del libro Reparto de África, donde se ve cómo no es la única consecuencia, pero sí que una consecuencia fundamental de los conflictos actuales, cómo poblaciones que son enemigas se han establecido en el mismo estado, o poblaciones que eran la misma población han quedado divididas por unas fronteras que para ellos son totalmente arbitrarias, ¿no? Sí que es cierto, bueno, y la situación previa es muy diferente a esa. Lo que ocurría en África antes de llegar a los europeos, pues eran una multiplicidad de también, a veces cuando se creaba un imperio, pues había diferentes poblaciones, ¿no? Pero digamos que eran unos territorios, unos estados, un poquito más teniendo en cuenta, evidentemente, para bien o para mal, los intereses de los africanos. Sí que es cierto, y eso muchos autores que conocen bien África, Kapuscinski y muchísima gente siempre habla de que, y no hay más que conocer un poquito África, que África como tal existe como entidad geográfica, ¿no? Evidentemente África tiene muchísimas realidades, ¿no? Pero lo normal hubiera sido que esas realidades, las africanas, fueran las que hubieran establecido los límites y la creación de los nuevos estados africanos y no las potencias europeas. Lo que aquí hubo un principio básico de derecho internacional que establecía y es el que se aplicó en África, y es que se mantienen las fronteras de la situación precolonial, en la idea, con la filosofía de que se piensa que, aunque no sean justas, siempre el mal va a ser menor que si empiezas a mover todas las fronteras, con lo cual los conflictos podrían haber sido mayores, ¿no? Pero la idea fue esa, mantener las mismas fronteras que habían tenido las colonias. ¿Que se evitaron muchos conflictos? Pues a lo mejor se evitaron muchos conflictos, pero por otro lado, la situación actual pues también crea unas fronteras muy muy arbitrarias. En algunos casos, por ejemplo, Sudán se ha dividido al final entre el norte y el sur, pero sí que es cierto también que Sudán, cuando se creó como Estado independiente, el norte prometió un estatuto de autonomía al sur que luego no se lo concedió, que al final, después de muchas guerras y muchos problemas que siguen todavía vigentes en gran parte, pues llevó a la creación de un Estado al sur del país. Sin embargo, estos estados creados tras las descolonizaciones, lo que no responden es a un proyecto endogénico, ¿no? Como defiende en muchas ocasiones en Buye Cabunda, que prologa el libro, ¿no? De alguna forma lo que hizo fue una exportación del modelo de Estado-nación europeo, quizás sin ese proceso de nacionalización que sí se produjo en Europa, pero también los modos de producción también occidentales, ¿no? Los modos de producción capitalistas, las infraestructuras y las economías ya orientadas precisamente, que se habían creado para según las necesidades, ¿no?, de las metrópoles y demás. Entonces, digamos que de alguna forma la África descolonizada, de alguna forma, seguía siendo dependiente y seguía siendo heredera, ¿no?, de ese modelo que se había implantado. Exactamente. Bueno, como bien dices, en su prólogo, en Buye Cabunda, profesor Cabunda, plantea todos esos temas, plantea algún tema también más que nos aborda en el libro que sería muy interesante para posteriores trabajos, y es una situación que como dices es un traslado de la no solamente de las fronteras, sino que de las particularidades pues de explotación económica, de aspectos sociales de los europeos en África, ¿no? Y la idea que parte de este profesor y de muchos especialistas en África, por supuesto, es que África tiene que tener su propio desarrollo en todos los sentidos, ¿no? Basándose, si bien se puede recibir las influencias en lo positivo de los europeos y de otros territorios, pues basarse en la idiosincrasia, en las particularidades africanas. Por ejemplo, se me está ocurriendo Etiopía. Para todos nosotros, en la imagen que nos viene de Etiopía, es pues los grandes hambres que padece, y hoy día pues es un país que exporta producción, exporta alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque se están produciendo una serie de explotaciones de desarrollo económico de África que está pensado para el resto del mundo, no para los africanos. Continúa ese carácter extractivo de materias primas y exactamente de recursos. Es lo que conocemos desde hacía muchos años como neocolonialismo. Sí que es cierto que no solamente aquí ya entran las antiguas potencias metrópolis, ¿no? Francia y Gran Bretaña principalmente, y en menor medida mejor Alemania, sino que bueno, entraron en la Guerra Fría soviéticos y norteamericanos, estadounidenses y posteriormente japoneses, y ahora es muy importante el capital, exactamente, ¿qué dices? El capital chino. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Roberto, muchas gracias por ayudarnos a conocer un poco mejor este reparto de África. Muchas gracias a ti, Arcaiz. Muchísimas gracias. Un día vieron un gran barco que surgía del gran océano. Hombres blancos vinieron del agua y dijeron palabras que nadie entendió. Nuestros antepasados cogieron miedo. Decían que eran Bumbi, espíritus que volvían de entre los muertos. Los empujaron de vuelta al océano con salvas de flechas. Pero los Bumbi escupieron fuego con su ruido de truenos. Muchos hombres murieron. Nuestros antepasados huyeron. Los jefes y los sabios dijeron que eran los antiguos poseedores de la tierra. Desde entonces hasta nuestros días, los blancos no han traído nada más que guerras y miserias. Mukunzu Kioko, historiador oral del pueblo Pende. El reparto y colonización de África, al igual que habría ocurrido con el continente americano o con Asia, estuvo acompañado de una fuerte ideología de superioridad cultural que bailaba entre el simple desprecio y el paternalismo. Si bien en la segunda mitad del siglo XIX y en el caso africano más se cabe, esa ideología colonizadora alcanzó la categoría de verdad incuestionable. Los propagandistas del darwinismo social dieron una apariencia científica al racismo moderno que demostraba la superioridad de los pueblos europeos por su alto grado de industrialización. La empresa colonizadora de los estados amparó en un nacionalismo cada vez más agresivo, que al mismo tiempo que permitía dar coherencia ideológica a los procesos de centralización del poder de los flamantes nuevos estados liberales, permitía canalizar hacia el exterior los conflictos sociales derivados de esos procesos de modernización. El colonialismo se justificaba a sí mismo como empresa nacional, que ofrecía nuevas oportunidades y nuevos horizontes a las clases explotadas de la metrópoli, y como empresa filantrópica, de deber moral, de responsabilidad histórica, de exportar la cultura europea a los atrasados pueblos africanos. Lo que en la realidad suponía una suculenta oportunidad de invertir capital, acceder a nuevos recursos y aplicar ese famoso modo de acumulación por desposesión, se presentaba como una ineludible responsabilidad del hombre blanco de sacar a los africanos de su miseria e ignorancia. Y esa propaganda fue muy exitosa, hasta el punto de que el propio socialismo tuvo muchas dificultades para escapar a sus efectos. Racismo, colonialismo y nacionalismo se combinaban y retroalimentaban para provocar contradicciones internas en las propias teorías emancipatorias. La propia idea ilustrada de progreso se agudizó en esta época, transfiriendo el evolucionismo biológico a la sociología o la antropología, convirtiéndose en la Europa industrializada en la meta de la historia. De aquí surgió el mito del desarrollo económico, que hoy en día sigue bien interiorizado. El mito de que la diferente posición que ocupan unas regiones del planeta y otras en el capitalismo globalizado responde a diferentes estadios de la evolución de cada cultura o sociedad. Por supuesto, la propia incapacidad de estas sociedades para alcanzar nuevas etapas de esa línea inevitable del progreso implica la necesidad de que potencias más desarrolladas les hagan el favor de conquistarlas militarmente, implantar colonias, crear un estado donde no lo había, mercantilizar tierras y materias primas e introducir los tres grandes pilares de la civilización occidental. Y no son libertad, igualdad y fraternidad, sino Estado, propiedad privada y armas de fuego. Las independencias políticas no supusieron ninguna ruptura, sino un paso más de esa línea evolutiva del mito del desarrollo. Continuando con la labor filantrópica de invertir capital, guiar a los inexpertos gobiernos africanos y agudizando la exportación de las bondades de la cultura europea ya mundializada. Y esto, amigos míos, es un maldito insulto, una broma obscena, el mito del desarrollo económico. como si las condiciones previas no hayan sido construidas ya desde lugares como esa conferencia de Berlín, como si no hubieran sido integrados previamente en un sistema económico mundializado donde ejercen ese papel de periferia que tantos beneficios reporta el bienestar del capital. Como si ese desarrollo económico, cultural, político no fuera un verdadero regalo envenenado. Menos mal que los africanos recibieron el ferrocarril. Menos mal que los europeos les regalaron naciones cuando no tenían. Menos mal que las tierras comunales fueron mercantilizadas y así mejoraron su eficiencia. Menos mal que al capital le interesaba invertir en África, creando puestos de trabajo. Menos mal que le interesa comprar sus materias primas. Menos mal que les exportaron la ciencia y la tecnología y tienen a bien vender sofisticado armamento para que los estados africanos puedan constituirse como tal. O en su defecto, puedan defender las instalaciones petrolíferas y disciplinar a los afortunados trabajadores. O bueno, para que los señores de la guerra africanos puedan librar sus conflictos de una forma civilizada, al mismo tiempo que ofrecen diamantes o coltán a bajo precio. Menos mal que hay regiones africanas donde trágicamente la población se muere de hambre, pero sus territorios cultivan flores para exportación. Menos mal que tenemos el mito del desarrollo económico y el racismo cultural para relativizar todas estas cosas y pensar, menos mal que existen las fronteras, hermosas vallas y muros que nos separan. Menos mal que tenemos un color de piel diferente que nos distingue y una inviolable carta de ciudadanía que nos salvaguarda. ¿Quién dijo que no continuamos creyendo en mitos y leyendas? Soy el profesor Arcadio y esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.